hay una ilusión, hay un sueño, hay un deseo, que dentro de unas horas, entrada ya la madrugada, cuando el sol esté a punto de aparecer por el cielo, se convertirá en una maravillosa realidad.